¿Oyes eso? Se está acercando. No mires atrás. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No, no toques el dial. Hagas lo que hagas, no toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esto, Zona 69. Un podcast interactivo con la mejor música. ¿Interactivo por qué? Pues porque tú también decides las canciones que suenan aquí. Simplemente escribiéndonos un email a zona69@lamusicasemueve.net. Y para los que se conectan por primera vez, pues qué decir, qué decir. Raúl Fernández. Pues que no te desconectes, porque seguramente vas a acabar bailando con los temas que tenemos por aquí esta semana. Esto es Zona 69. Bienvenidos, pasamos lista. Zona 69, edición número 23. Viernes 12 de febrero de 2010. I've never seen one like that before. Don't look at me like that. You amaze me. He ate my heart. He ate my heart. He ate my heart. He ate my heart. You amaze me. That boy is a monster. Bueno, así suena, es el nuevo sencillo de Lady Gaga. Bueno, nuevo sencillo no, es el nuevo tema que ponemos aquí en Zona 69. El nuevo sencillo es Telephone, ok. Bueno, aquí está Monster, es el segundo track del disco. Un tema que a nosotros nos ha gustado mucho y hemos decidido ponerlo pues para abrir el programa. Y ahora llega Madonna junto a David Guetta con este Revolver. Raúl Fernández, música se mueve. Pídenos tus canciones favoritas. Zona69@lamusicasemueve.net. Aquí está esto, se llama Revolver, Madonna. Zona 69, la mejor fusión de sonidos. guapo, a esa gente guapa del grupo. El grupo de Zona 69, al que puedes entrar tecleando grupo69.lamusicasemueve.net. Ok. Ahí te contamos un poquito antes que en ningún sitio lo que va a sonar, algunas de las canciones que van a sonar cada semana en Zona 69. Por ejemplo, esta semana va a sonar en un ratito por aquí el nuevo single que te hemos anunciado esta semana de Avril Lavigne. Estará por aquí Avril Lavigne, pasará con su tema que es tema central de la peli de Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas, ¿ok? Es un temazo, me gusta mucho, ¿eh? Y aquí está este Stereo Love, un tema que me tiene enamorado. Heather Maya junto a Alicia, así suena esto. Te dije que ibas a bailar, no has podido resistirte, ¿verdad? Pues esto no ha hecho más que empezar. Ahora llega un chico que se llama Chris Allen, con un tema que a mí me gusta mucho también, que hemos descubierto esta semana, y seguro que a ti también te va a encantar. Zona 69. Intenta no reírte mucho. ¿Pero cómo no me voy a reír? ¡Es una fiesta! Zona 69.

es lo más nuevo de Bella Nova, se llama Por Ti. Así suena esto. Antes también sonaba Ray Round, la música de Florida junto a Keisha, el tema con el que conocimos a esta chica llamada Keisha, que está haciendo mucho ruido en este año 2010. Espérate que va a hacer mucho más ruido, ya te lo voy diciendo. Esto es Zona 69. Bueno, si quieres contactar con nosotros, tienes un email a tu disposición. Zona69@lamusicasemueve.net. Ese es nuestro correo electrónico para que te pongas en contacto con nosotros y nos pidas tus canciones favoritas. Canciones, por ejemplo, como esta de Ataca 2. ¡Pincho! ¿Qué suena esto? Te has pasado la vida con la misma canción, esperando respuesta a tu indecisión. Pero ella es diferente, pues lo dices cada viernes. No te mira, pero sientes que algo crece de repente. Oye, perdona si no tienes ningún plan. Piérdete conmigo una vez más. Contigo no. Bicho, bicho, bicho, aléjate de mí. Bicho, bicho, bicho, no quiero verte aquí. Salida. Pero él es diferente, no como el del pasado viernes. Se hace hueco entre la gente y te dice de repente: perdona, guapa, si no tienes ningún plan. Piérdete conmigo una vez más. Contigo no. Bicho, bicho, bicho, aléjate de mí. Bicho, bicho, bicho, no quiero. Sea importante y mañana por la tarde quizás te vuelva a llamar. Quiero que me entiendas, que te importe lo que sienta. Quiero día, tarde y noche y mi música en tu coche. Es hora de despertar y afrontar la verdad, porque ni en sueños me tendrá. Música se mueve, música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Canción de la semana. Este es el tema más sonado. Puedes decirme adiós, te llevo en mi camino. gusta esto, la música de IT, estos cuatro elementos son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos estos chicos con este pedazo de tema. Bueno, esto es nuestra canción de la semana, que tú si entras en www.lamusicasemueve.net y te metes en la sección de Radio Show, bueno, pues ahí puedes encontrar este tema para ver el vídeo y para disfrutarlo durante toda la semana, ¿ok? Bueno, tenemos también un correo electrónico que es este, zona69@lamusicasemueve.net, y nos puedes pedir canciones a través del grupo, grupo69.lamusicasemueve.net, y nos dejas tus comentarios, ¿ok? Bueno, y en Radio Show también estamos estrenando noticias musicales. Ahí vas a poder encontrar las noticias musicales que más te puedan interesar. ¡Atención a esto! Es Jason Derulo, tiene el nuevo single, In My Heart. Así suena esto, en Zona 69. Solution for you, girl, Lord. Just leave with me now. Say the word and we'll go. I'll be your teacher. I'll show you the ropes. You'll see a side of love you've never known. I can see it going down, going down. In my head, I see you all over me. In my head, you fulfill my fantasy. Zona 69. I hopped off the plane at LAX with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, XX. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. my taxi cab. Everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So hard with my girls not around me. It's definitely not a Nashville party. Cause all I see is the letters. I guess I never got the memo. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. It's when the DJ drops my favorite tune. And the Britney song was on. And the Britney song was on. And the Britney. Pídenos tus canciones favoritas. Zona 69 arroba la música se mueve punto net. Para todos los cabrones que se montan al carro ahora. Uno por el dancehall, dos por el soul. Cartier, nene, you know. Yo no hago dembow. Escucha mi flow. No te equivoques conmigo. Cantas, a veces parece que te atracantas. No me adelantas, tú ni hueles mis llantas. Eres un manta, paga fantas. Dime cuántas veces te han dado somantas. A base de rimar ya son tantas que te me espantas. Y cuando canto te achantas. Tanto gilipollas a ti te puedo competir. Y ya a la hora de la guardo, dante en el perfil. Son más de mil contra mi misil. Fuera de mi carril, voy en ferrocarril. Y es que soy Billy, mi boca un fusil. Y me cago en tu mierda de rima infantil. El nene está hostil como un gran reptil. Y he guardado para ti un bonito proyectil. Uno por el danzal, dos por el soul. Cartier, nene, you know. Yo no hago dembow. Escucha mi flow. No te equivoques conmigo, no. Cartier hace business. Más bonitos que una pareja de business. Ni te imagines lo que me importan tus chismes. Que yo hago música real. No busco lo comercial. La gente que me conoce saben cuál es el percal. Siempre mezclo algo de rap con el reggae y el danzal. Ya el falso lo pillo fácil porque suenan siempre igual. You know. Uno por el danzal, dos por el soul. Cartier, nene, you know. Yo no hago dembow. Escucha mi flow. No te equivoques conmigo, no. Ya la que dices, niñato. Como ves, tengo cuerda para rato. Mis pies en el asfalto. De humildad anda asfalto. Por eso das el salto. Yo en mi peñita pasito a pasito. Lo que vivimos está por escrito. Pero lo tuyo es puro delito. No eres nadie, pide requisitos. Los reales de facta suenan como las bombas en Bagdad. Sin collares, gorras ni bandanas. Ni crews, ni poses, ni bandas. Solo ganas, más esencia que presencia. Y en el micro cero de latencia. Esa es la exigencia que tiene la audiencia. Y por eso en carencia llora nuestra audiencia. Uno por el danzal, dos por el soul. Cartier, nene, you know. Yo no hago dembow. Escucha mi flow. No te equivoques conmigo, no. Yo, this is Cartier, nene. You know, 2008 es el año. Moving Records es la mierda real. Ya no pueden pararlo. No pueden pararlo. No pueden pararnos. Yeah. Pues así suena Cartier Nene con este You Know, un tema que nos pedían a través de 20, me parece. Sí, sí, de 20. Bueno, en fin, aquí sonando en Zona 69 la mejor música, temas como lo que viene ahora, tema que hemos descubierto, la versión de Queen, me encanta esto. Cada vez que la gente tiene ganas de fiesta, aparece el Raúl Fernández en Zona 69. Vamos a bailar con este clásico de Under Pressure, Ice Ice Baby. Let's kick it. Like a vandal, life stays what's charmed like a candle. See my ears. queremos que participes con nosotros, que nos escribas un email, por ejemplo, a zona69@lamusicasemueve.net y nos cuentes las canciones que te gustan, las que más te mueven en el fin de semana cuando nos escuchas, lo que quieras, pero cuéntanos algo, ¿ok? Queremos saber que estás ahí, que nos escuchas, quién eres. O también puedes entrar en el grupo, grupo69.lamusicasemueve.net. Te lo repito, ¿sí? grupo69.lamusicasemueve.net. Ahí también puedes unirte al grupo y comentarnos todo lo que quieras, ¿ok? Y estamos en mi página web, en www.lamusicasemueve.net. Ahí también puedes enterarte de todo sobre el programa en Radio Show, ¿ok? Seguimos adelante, una semana más en esta edición de Zona 69, cerrando el primer bloque con la música de Janet Jackson, este Hour for You. Y antes, esa versión de ese Under Pressure de Queen que me encanta, de J-Word. Me encanta, me gusta mucho ese tema, me gusta. Bueno, también si un tema que ponemos te gusta o no te gusta, nos lo puedes comentar. Enseguida estamos de vuelta, antes un poquito de Daniel Merriweather con este Chains. Así suena esto en Zona 69. Se mueve, Zona 69.